al cruce. Veinticinco minutos pasaron de la una de la tarde, es sábado, estamos a fines de noviembre, ya se acerca el último mes del año y nos encontrabas en Twitter, en Instagram, ¿cómo? Twitter es arroba Radio La Vecindad, en Instagram es La Vecindad Radio y nuestro Facebook, como decimos Facebook, es La Vecindad Radio Online. Muy bien, estamos en nuestra sección Al Cruce del Mundo y nuestro productor estrella nos ha encontrado un nuevo viajante, se podría decir, o viajero. Rafa, estás por ahí, sabemos que sos de México, pero en realidad ahora estás puntualmente en Vietnam. ¿Cómo va, Rafa? ¿Cómo nos escuchás? Hola, hola, ¿qué tal? Perfectísimo, por acá todos los escucho bastante bien. Muy bien, contanos en dónde estás ahora, puntualmente. Ahora justamente estoy en la ciudad de Ho Chi Minh, la cual es la capital de Vietnam. Sí, conocido alguna película, ¿no? Aparece siempre ahí Ho Chi Minh. Y originariamente, ¿de dónde sos? ¿De México? ¿Pero de qué ciudad? ¿De algún más pueblo? ¿De dónde naciste? Sí, yo soy originario de México, exactamente de la ciudad de Guadalajara, que es pues cuna del mariachi y del tequila, que son muy representativos de México. Sí. ¿Extrañas, qué extrañas más de viaje, el mariachi o el tequila? Yo creo que el tequila. O bueno, ambos, la verdad, creo que ambos. Para la fiesta, creo que ambos. Qué bueno. Bueno, contanos si querés un poco cómo se inició esta aventura de decidir viajar por lugares tan lejanos, al menos geográficamente, ¿no? No, sí, claro que sí. Bueno, primeramente, todo inició, bueno, yo sigo estudiando Derecho en la universidad y todo inició con un plan de viaje de verano que iba a ser nada más ir con mis amigos a vivir a Canadá porque me gusta practicar esquiar y deportes de hielo. Entonces todo inició de esa manera, el cual se prolongó, dejé de estudiar un semestre, se prolongó para quedarme en la estadía en Canadá y después dije, ¿por qué no? Pasar un mes y medio en Asia, fue todo imprevisto, la verdad no fue nada planeado. Fue como un mes de anticipación, compré los tickets de avión y pues me vine para acá a descubrir el continente asiático y ya he estado pues por Tailandia, Camboya, Malasia y ahora estoy aquí en Vietnam. Bien, parece medio mágico decir, me saco un pasaje a Asia y me voy a Asia, pero ¿había algún punto de conexión? No sé si querer practicar el idioma, interés por la cultura, algún amigo que te dijo, mirá, si llegás acá, por lo menos tenés un lugar donde tocar timbre, o cero. No, cero, todo fue por interés por la cultura. La verdad es que en Vancouver, en Canadá, donde yo estaba, varias personas se ven como que realizan ese viaje hacia Asia. Ajá, mira. Entonces dije, bueno, ahí fue donde entró la curiosidad de conocer esta parte del mundo y la verdad la mayoría de la gente me contaba cosas increíbles sobre Asia, sobre cómo es la gente, súper amable, y la verdad es que lo estoy corroborando, y sí, la gente es súper amable en Tailandia, Vietnam, en todos lados, súper abiertos, es muy seguro también viajar por acá, y sobre todo, también es bastante barato. Es bastante barato, o sea que uno puede viajar con ahorros, me imagino, porque vos decís que estás estudiando abogacía, ¿no? Es que o vas buscando algún trabajo esporádico como para ir zafando, o eso uno puede ir manejándose, digamos, con unos ahorros, podés planear, digamos, una vuelta. Ah, sí, claro. Yo ahora estoy justamente con ahorros, porque cuando estaba en Canadá, a la vez que estaba haciendo trekkings y hikes, también trabajaba en tiempo, entonces ahí fue donde ahorré bastante, y con ese dinero, la verdad es que vine a tirar para acá, y la verdad es que no he gastado, en mes y medio que llevo, yo creo que he gastado unos $1,200 americanos, con hospedaje, con fiesta, y la verdad, con eso me ajustó bastante bien. Mirá vos, Rafa, acá con $1,000 acá, con $1,000 acá en Buenos Aires, básicamente comes 3 semanas, con suerte, no pagás el alquiler, ni no sé cómo estará en México la situación. Aquí la verdad es muy barato, bueno, tanto como en hostales y así, es bastante barato. Yo estoy acá compartiendo, está Lucas ahora también que te va a hacer algunas preguntas, está el Ema, pero antes de seguir con Asia, ¿hay algo en Canadá que desde acá, desde el sur de América o por lo menos desde Argentina, hay algo que se ve en Canadá como un país casi ideal? Gente amable, educación pública, aunque sea la primaria y la secundaria, el tema de la salud también pública, una cuestión con la medicina muy avanzada, por tanto como pública, sino también, por ejemplo, con cuestiones con cannabis medicinal que están marcando tendencia en todo el mundo, ¿no? ¿Qué nos podés contar de Canadá, si es todo tan así color de rosa? ¿Hay algún, se enojan los canadienses? ¿Hay problemas? No sé, ¿qué pudiste vos ver en tu estadía ahí? La verdad, en Canadá es maravilloso, es una ciudad muy pluricultural, hay gente de todas partes del mundo, tanto como de América Latina, de Asia, hay muchísimos asiáticos también, muchísimas partes también de árabes, también hay bastantes, gente de África, de todo el mundo. La verdad es que se convive bastante bien, tal cual como lo dices. Sí, la verdad es muy, ahí está todo perfectísimo, parece una ciudad color de rosa, todo está en orden, no hay inseguridad, el sistema de salud es bastante bueno, el transporte es muy muy bueno, y además los salarios también son muy bien pagados, y no sé, tienes todo muy muy fácil al alcance, y la verdad se vive bastante bastante bien en Canadá. Rafa, Ema te habla, ¿no me mandás un pasaje a Canadá, por favor? Claro. Después te lo voy pagando, por favor, porque lo que contás, la verdad es que lo estás vendiendo como una, como, además de que sí, bueno, por imágenes uno que ve, va descubriendo que es muy lindo, porque a veces parece que después de Estados Unidos hacia arriba no existe más nada, y de repente te encontrás con estas personas que te dicen que es un país hermoso. Y sí, no, sí. Y claro, la gente, además los canadienses son unas personas totalmente amables, uh-huh, totalmente abiertas a la pluriculturalidad, no son cerrados entre ellos, sí. La verdad, son bastante bastante amables las personas allá. Uh-huh. Rafa, te hago dos preguntitas. De los lugares, sí, que sí. De los lugares que venís recorriendo, ¿con cuál te quedás? ¿Cuál te gustó más? O si quizás todavía te queda y por ahí decís, todavía no me sorprendo del todo. Y contanos si tenés alguna anécdota. A ver, primeramente, la verdad creo que es bastante difícil elegir alguna ciudad, porque la verdad todas son maravillosas, cada ciudad es totalmente diferente a la otra. Si me preguntas por cuál me quedaría, es muy difícil, pero creo, en lo personal, que me quedaría con Chiang Mai en Tailandia. Uh-huh. Es una ciudad al norte de Tailandia que es una ciudad, pero a la vez es pequeño el conocerla todo. Tiene templos budistas, tiene fiesta, tiene diversión, tiene para ir a hacer diferentes cosas con animales, o sea, es prácticamente todo. Uh-huh. Entonces, ya Chiang Mai al norte de Tailandia con la que me quedaría. Uh-huh. Y bueno, me imagino también, ¿alguna anécdota que te haya pasado, algo que te haya pasado en estos meses de viaje, algo que decís que no lo podés creer, o que te dé risa, o no sé, algo que te quedó en la mente y no, y decís, esto se lo tengo que contar a mis amigos, a mi familia? La verdad es que sí. Yo la verdad primeramente no tenía planeado, cuando estaba en Chiang Mai, ir al centro con los elefantes. Y dije, bueno, no creo que puedo ver tratarlos mal y eso, pero al llegar, sí, después amigos me convencieron de ir para allá, y al llegar la verdad es que los tratan bastante bien, es increíble el sistema que tienen de cuidado hacia ellos. Mira. Y también es increíble cómo son unas criaturas tan tan cercanas a ti, o sea, uno piensa que son un poco peligrosos, pero no, para nada, o sea, son unos animales bastante tranquilos, que te transmiten una paz y una tranquilidad increíble. Ajá. Que la verdad es que lo volvería a hacer, y creo que en un futuro a lo mejor probablemente me venga de voluntario a estar en un sitio para el cuidado de los elefantes. Qué buen dato, Rafa. Sabés que veíamos tu foto y me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo es el trato para con los animales? Acá en Buenos Aires está en una extensa lucha para que se cierre el zoológico. que está acá en la ciudad y se cerró a medias. ¿Estás ahí? Ah, se cortó. ¿Estás ahí, no? Sí, ¿estás ahí, Rafa? Ahí está. Ya, sí. Entonces, bueno, ya que hacías puntual el tema del trato, ¿cómo viste el entrenamiento? Me imagino que tal vez son técnicas hasta milenarias, ¿no? ¿Cómo fue eso con los elefantes? Sí, la verdad es que el trato no los tienen bajo ninguna tensión. Los elefantes están totalmente libres en las hábitats en que los mantienen. Y a la hora de cuidarlos, la verdad es que yo creo que sí son tácticas milenarias, porque en sí no les aplican ninguna presión para que hagan nada, sino que los elefantes al ver que los tratan de una manera bastante bien, como que tienen la facilidad de poder acercar a las personas. Al ver que le transmites tú como tranquilidad hacia ellos también te demuestran lo mismo. Entonces es como algo a la par que se realiza. Y pues también ellos tratan sobre todo de mantener la especie del norte de Tailandia, porque es muy diferente a la que hay en África. Son unos elefantes un poco más pequeños. Bien. Ah, sí, habíamos visto la foto de con un elefante, la verdad, muy bello. ¿Cómo estás, Rafael? Te habla Lucas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, excelente, primero, excelente, la verdad. Primero que nada, yo México conozco, fui a un tiempito a Playa del Carmen y a Cancún, la verdad que es hermoso y desearía volver. Gracias, gracias. Desearía volver, en serio. Cuando quieras, tienes tu casa en Guadalajara y también podemos irnos a Cancún, Playa del Carmen, cuando quieras. Sí. Probé los tacos, la verdad que están muy ricos, y el tequila de verdad, porque acá en Argentina. ¿Probaste tequila? Probé el tequila, sí, lo probé. No puedes ir sin probar el tequila. Claro. Acá también vendemos tequila, pero no, el tequila original es el de allá de México, obviamente. Claro. No, bueno, lo que te quería preguntar es que es allá en Vietnam, ¿cómo es la cómo ves a la sociedad? Ya que vemos que es un país comunista y no. ¿Quién ve? Se cortó un poco. Sí, ahí estamos. Sí, te iba a preguntar, ¿cómo es la... Si probaste comida de Vietnam, ¿cómo...? No, pero a nivel político, pregunta claro, Luke. Y a nivel político también, ¿cómo es? Obviamente es diferente a México porque es un país comunista. Claro. Ah, bueno, primeramente, la comida en sí en Vietnam es bastante buena. Uh-huh. Puedes comer desde en un restaurante, se puede decir bien, elegante, por un precio módico, y de igual forma en la calle, pues como yo hace rato comí algo como un taco vietnamita, no sé qué era, pero estaba bastante bueno, que era con un huevo de codorniz. Y la verdad, espero que no me haga daño, me costó 10.000 dongs, que eso equivale como a 40 centavos de dólar, pero pues estaba bastante bueno, la verdad. Y cuando el tema del comunismo, la verdad, bueno, justamente ahora estoy con unos amigos de aquí que son de Vietnam, la gente habla totalmente inglés, y la mayoría como que no están muy de acuerdo con el régimen que se lleva. Bueno, a lo que poco que he hablado con ellos sobre el tema político. Bien. ¿Deportes? ¿Tuviste viendo algún deporte por ahí? ¿Son fanáticos de algo por el fin de semana? ¿Se juntan? Ya veo que andás con amigos. ¿Hay alguna actividad ahí que los entusiasme en su mayoría tal vez a un pueblo... como el asiático, ¿no? Que a simple vista es difícil, ¿no? Tal vez imaginarse cuál es el deporte nacional, no sé, de Vietnam. La verdad, aquí en Vietnam no he visto tal cual como deporte. En Tailandia sí, el fútbol es el que los apasiona totalmente. Pero aquí en Vietnam tal cual no me he percatado. Claro, no son tan fanáticos de algún deporte, claro. Sí, aquí tal cual en sí, ¿no? Claro. Che, Rafa, ¿con cuántas desde que te fuiste y bueno, ahora habías dicho que ibas a volver a esquiar a Vancouver y luego ya te volvías para México nuevamente? Exactamente, sí. Para terminar de cursar y recibirte. ¿Con cuántos amigos nuevos, con cuántos contactos te volvés? ¿Cuánta gente has conocido? Infinidad, me imagino, ¿no? La verdad que sí, infinidad de personas. Desde que estaba en Vancouver y ahora en Asia, aquí he conocido gente de todo el mundo. De hecho, me he cruzado con bastantes argentinos también. El otro día también estuve con Argentina, en Malasia, En Tailandia conocí también a un argentino también de Buenos Aires, bueno, bastantes argentinos. Creo que de habla hispana, españoles es lo que más hay por Tailandia. Yo creo que me he cruzado con infinidad de amigos españoles, pero a la vez también con mexicanos también me he encontrado, alemanes, franceses, de todo. La verdad que me voy con, yo creo que mi lista de amigos se triplicó aquí en ahora en el viaje, porque aparte todo el mundo está con un plan muy amistoso, o sea, te saludan, te hablan, todo el mundo está procurándose de ayudarte entre los viajeros. Es muy común que nos ayudemos. Claro, claro, claro. Y a tu edad, Rafa, 23 años, sos joven, sos muy joven, a pesar de tener que, o de querer volver para recibirte, para terminar tus estudios, si no tendrías que hacerlo, ¿seguirías de viaje o tenés pensado quizás, una vez que te recibís, volver a irte a algún lado? O a varios lados. La verdad sí. Primeramente creo que ahora ya, lo primero es ya recibirme. Nada, me queda ya un año de la carrera de Derecho. Entonces sí, ahora como que lo primordial es volver a México y recibirme el año que entra. Pero claro, viaje, al graduarme tengo planeado volver a hacer. Tengo muchísimas ganas de hacer el hike de Nepal, que mucha gente que ha estado por acá me lo ha comentado, que son como 40 días entre las montañas de Nepal, que es una experiencia increíble, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de hacer eso. Qué bueno. Wow, wow. Che, ¿y tus amigos vietnamitas o de Asia ahí cuando estás viajando te preguntan sobre México? ¿Qué imagen ves de tu país estando afuera? A mí me pasó, al salir de Argentina, te empezás a ver de otra forma, ¿no? Te reconoces de otra forma, ves que te hacen ciertas preguntas, hay ciertos personajes característicos, ¿no? Que tal vez te recuerdan. ¿Cómo, cuando decís que sos ahí de Guadalajara, salta esto del tequila? ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Bueno, primeramente, en Asia ha sido muy curioso porque la mayoría de las personas te preguntan, o sea, cuando te dicen de dónde eres, a mí no, en la mayoría del tiempo no sé, creo que nunca ninguno me ha dicho que soy mexicano. Acá es muy raro, me piensan que varias ocasiones he dicho que soy o argentino o chileno o colombiano, pero no sé, en ningún momento me han dicho, tú eres de México. Y yo digo, no, bueno, ya que digo que soy de México, me dicen, México. Y lo que, sí, exactamente, lo primero que dicen es de que el picante o de que el tequila también lo dicen bastante. Y se me hace muy curioso, otra cosa que también mencionan mucho es el Chavo del Ocho. ¡No! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Es mundial el Chavo. Sí, sí, sí, exactamente. Me pregunta, el Chavo del Ocho, yo sí. De allá está. Yo creo acá obviamente sabés que todo lo siguen pasando en Buenos Aires, es histórico, toda la juventud en algún momento de tu vida, te clavaste 20, 30 capítulos del Chavo. Claro, sí, en México también, o sea, también nos encanta ya el Chavo del Ocho, de igual forma también lo siguen pasando, sí, sí, sí. Es increíble. Pero sí creo que es un fenómeno a nivel mundial, muy grande. Lo que hizo Chespirito. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y en México seguramente vas de por vida, cuando vos creo que tengas 60, 70 lo vas a seguir viendo. Exactamente, a mis nietos. Con tus nietos, con tus hijos, pasando por tus hijos, con tus nietos, seguramente que sí. Seguramente que sí. Claro, claro. ¿Qué te iba a decir, Rafa? Te iba a preguntar, ¿conoces Argentina o algunos otros lugares, países de tirando para abajo, de Latinoamérica, de Sudamérica? Sí, sí, sí, claro. Tuve la oportunidad hace tiempo de ir a la JMJ en Río de Janeiro en el 2013. Y ahí tuve la posibilidad de viajar a Argentina, Uruguay. Exactamente. Eso fue en el 2013. Sí, sí, sí, ya hace tiempo. ¿Te gusta el fútbol? Sí, claro, completamente. ¿De qué cuadro sos ahí? ¿De qué equipo sos en tu país? En México, las Chivas, Rayados del Guadalajara. Porque Guadalajara, claro, de Chivas. ¿No tenés ahí? ¿Qué opinas del técnico argentino Almeida? ¿Cómo te parece? ¿Te parece bueno? Está creo que está haciendo lo necesario para que el equipo salga, porque pasó una racha que estábamos fatal y claro. Pues ahí la llevamos. Claro, de acá. En lo que puede, trata de hacerlo bien, creo. Acá jugó, después se retiró para ayudar a River que descendió a la B Nacional. Y bueno, después se emigró para México a dirigir a las Chivas, en este caso. ¿Y algún ídolo? ¿Tenés algún ídolo del fútbol? Chicharito, me imagino, ¿no? No, Rafa Márquez, el tocayo. Rafa Márquez. Claro. Ahí está, Rafa, el histórico claro. Rafa. Claro, claro, claro. Bueno, Rafa, si tenés algún conocido de Necaxa, decile que por favor nos devuelvan a Barovero. Que River acá lo estamos necesitando y lo estamos diciendo, lo queremos. Y queremos que vuelva. Vale, yo se lo comento, pero creo que también el Necaxa lo necesita bastante porque a ellos el Necaxa creo que está más perdido. Ah, sí, bueno. Y otra cosa, que no, que se quede, que Benedetto se quede acá mejor, que no vuelva a la América. Che, Rafa, ¿hasta cuándo vas a estar con esta gira por Asia entonces? ¿Tenés fecha de regreso a Vancouver? Este lunes regreso a Vancouver. Estoy ya justamente ahora en la recta final. Ya casi nada más comprando los souvenirs y haciendo las últimas cosas y ya el lunes tomo un... Bien, bueno, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, muchas gracias, Rafael, por la comunicación. Estamos hablando a Vietnam por WhatsApp y ha salido bastante bien. ¿Estás ahí, Rafa? Sí. Perfecto. Así que un cariño grande y ojalá que en tu próxima aventura también podamos contactarte, aunque sea un ratito, y nos cuentes... ¿Alguna cuestión también del lugar a donde estés conociendo que nos interesa mucho? Vale, perfectísimo. Estamos en contacto y ya será por otro lado del mundo a ver qué nos depara. Vale, abrazo grande, Rafa. Gracias, un abrazo hasta Argentina. Gracias. Chao. Al cruce.